Bueno, breve, bastante más breve de lo que nos tenía acostumbrado el gobernador. Ha llegado a hablar 3-4 horas en el recinto y hoy en 45 minutos creo que nos dejó un par de definiciones importantes. Dejó muy en claro la relación que este gobierno rionegrino va a tener con el nuevo gobierno nacional, con el gobierno del presidente Macri. No solamente un cambio de presidente y de color político, sino de modelo. Dejó en claro que este gobierno provincial no va a estar ni arrodillado ni enfrentado, ni un oficialismo obsecuente, ni una oposición acérrima. Lo dejó en claro a lo largo de toda su alocución. Hubo muchas de estas medidas que tomó este gobierno nacional que son festejadas, celebradas y bienvenidas en nuestra provincia, como los reembolsos por puerto patagónico, la baja o la eliminación de las retenciones de nuestra fruta. El sinceramiento del tipo de cambio ayuda mucho a nuestra economía regional y al turismo internacional, pero por otro lado somos una de las provincias que firmemente está llevando su planteo y su defensa y su lucha, ¿por qué no?, ante la Corte Suprema para que nos vuelvan a reintegrar el 15% de coparticipación que a 21 provincias argentinas no se le está otorgando y que a Córdoba, Santa Fe y San Luis han sido beneficiadas. Ni una cosa nos pone en la vereda del oficialismo obsecuente, ni la otra nos pone en la oposición acérrima. Me parece que un gobernador tiene que defender los derechos de su provincia, para eso fue elegido, luchar y protestar y defender cuando algo creemos que no favorece a los intereses de los rionegrinos, y festejar, celebrar y estar absolutamente de acuerdo con medidas que nos favorezcan como ha ocurrido. Me parece que en ese carril dejó claro el gobernador Bettiné que va a transitar su gestión y su relación para con el gobierno nacional. En otras partes también de su alocución se refirió detalladamente a la situación económica y a lo difícil y complejo que va a ser este 2016 con un proceso inflacionario posterior a la salida de la devaluación, y con una desaceleración en materia económica, parte interna y mucho por el contexto internacional. Así que no por lo breve dejó de tener muchos condimentos importantes el discurso del gobernador. Ese amesetamiento del que habló el gobernador refiriéndose a la situación económica de la provincia, ¿va a traer o puede provocar intranquilidad en los trabajadores especialmente o no? ¿Cómo es su mirada? No, también en la parte fundamental del discurso el gobernador habló de prudencia, mucho de previsibilidad, que es lo que ha caracterizado a este gobierno estos 4 años. Se tomó el tiempo que fue necesario y la discusión que fue necesaria para cerrar las paritarias con el sector docente, que conforma el 40% de la masa salarial de la provincia. Se acordó un porcentaje con mucha responsabilidad de parte de los gremios y absoluta responsabilidad de parte de los que nos toca administrar los recursos públicos para evitar esta situación que usted plantea, ¿no? Que el amesetamiento o que la situación económica pueda generar intranquilidad o zozobra a algún sector del empleado público. La previsibilidad, la prudencia caracteriza a este gobierno y los empleados tienen la certeza y la tranquilidad porque nos conocen desde hace 4 años y 3 meses de que siempre la prioridad ha estado puesta en los salarios y en la tranquilidad del empleado público, y este año no va a ser la excepción. Y una última, ¿algún tema ausente que le haya llamado la atención? No, me parece que el gobernador dejó en claro su postura, su posición, abordó también que sobre fin de marzo, principio de abril, va a estar diseñado el plan Castelo, que es un plan ambicioso de obra pública, pero mucho se ha dicho. El gobernador viene hace 4 años, tuvo discurso el 10 de diciembre en su asunción, el 1 de marzo, no podía repetir lo largo y mucho que habló a la hora de asumir este nuevo gobierno. Me parece que Río Negro va a tener un 2016 de continuidad de ejecución de obra pública con los fondos que recibimos por la renegociación de los contratos petroleros, y me parece que para no caer en repeticiones o anuncios repetidos, porque hace muy poco, como te decía, el 10 de diciembre estuvo largo tiempo aquí en la legislatura, me parece que pasó por un posicionamiento político y económico para lo que esperamos para este año.